Alejandra Laura de Quispe, Pampia Oroscriptas, que está en el municipio de Pata Camayuta y Vidita. Cuyaca Alejandra, Anchit Cambaja Kunjamas Kizyatichan y Tanakanja, Aski Sartawijo Taskit, Anukasanicha, Kunjamas Amuit Oitana. Igual aquí, Guajilata, Naya Jarun Teristua, como municipio de Patacamaya, de quinta sección, hay un Irnacto Siptua como consejo educativo del distrito. Entonces, Ucanste, Giza 53 unidad, Ucampio Irnacto Aptha, acá Patacamaya, municipio. Ucatua, Sañmonta, Conamateja, desde el gobierno, Juti, desayuno escolar, Guaguanaca, Hachacasa, Uca alimentación ampeja suma y ateca pañipataki, ¿no? Ani, Upanacaja, y ateca winja menos angaspati, hay Uca o no, gobierno centralan, muy avipaj, Sualiki Ucaja, Nataquija, acá Patacamayansti, Janira o Acacamaja, todavía desayuno escolar a Juthapquituti. Y churu apertura de sobres para desayuno escolar churu lurapta. Entonces usted estará aquí de 8 de abril hay ukatua kalyantani. Ya. Entonces ukawa kabrasana naya artista como Radio Herbol, ¿no? ¿Cuántos anchit que más prepara? ¿No casa Hanita han estado? ¿Qué conoces a ver? Municipio no han casa elaboración documentación han casa lo rapkiti. Naya 18 de enero ukawa empresa Juti menú kunanaka kiteja escuela nakan churascas pajay ukaja ukawa uñesta yataje pero alcaldía no hane documentación han casa elaborapkit ukati chekama suya suite up Chavilla Tiptati, con una casa Loctasini, con una manta en la casa. Así, ración sólida, utiwa, pan de quinoa, que de zanahoria, hay ukat. Entonces, aukinakta y canakarakiuma reunión anja prout apje, frutas, ut panzas. Entonces, uka fruta, ut jarakinawa sólida, ukanja. ¿Ya? ¿Es Jauru Pachatiano que se compra? Pusi Urutakikio. Sí. ¿Cauca colca sirta si es que ataque? 1,500,000. Ajá. Sí. ¿Cognir empresa suca Katjarun? ¿A Katati? ¿A no que se acoge? La Pasatao. Ah, sí. ¿Sualpro? No, no es Sualpro. Ya. Parece este es. Es pa. Ay, su tierra. Española. Española. ¿Aucati? No, claro. Ukat kaihata kaihatati apanini ukat desayuno ini awak kista tadi kanu kasa akan tilurani. Ani awak kista tak apan hani. Hani timang kah hotas kia kan. Hanera, porque alcaldero naya ha sista ya hilata alcaldero ho naya na contrapart takasintai como consejo educativo, pero alcalde han akan contrapart uskun mon kiteh ukat ha icha elaborat pecekiu akar hotanih desayuno complementario, ¿no? Ajá, acá Patacamaya marcan ja igual este, ¿no? Hawasana kautjaraki, ukatjiwa, kinwa cho, kinwa papa, arveja, haba, zanahoria, lechugas, taki kun achu utjeja. Acá manca wakicheñaj, wakteñaj, aski kusawa, hermano. Pero aniwa disponibilidad alcalde utjiti. Entonces, inawa, nayak takanta kuritja. Wali ya kiskanya ukat kaya perkana kat sa kosanya naka infrastruktur kata ipinas kung hama kiskisa ukat sa inmonarak tu akam sa unidades educativas no utiwa sohtatung marani peskatung marani aulanak akan uti pero ukan sti ukasi 1,000 alumna tu nakau anjita irna kasiskiah uka aulanak sti hanirawa sumak kondisyon atakiti Jalupa churrasasti, churrasanaka utje, perganaka alau salitisinki, ukama condicionanako o naka jiatek askap. Ukatua nayaja como consejo educativo jamaja, presidente eboja módulos educativo nakua, kaisa yaja departamento nakaro churraski. Entonces acá patakamayan janiuma módulo educativo utjikiti, ukarasuna nayaja sartasta como consejo, janit. Lurayara pistas paka iwasaro patakamaya roxas. Entonces, alcalza irbapjaratua hasta uprit mayiniptua como proyecto. Chaja alcalde, tata alcalde empeja saraptua, pero anikiu interes utjiti. Entonces, como consejo de educación, nayaja pektua a la cabeza de organización social, central agraria y los consejos educativos, señor distrital, Upampi. Ucatua, ma carpeta, a diseño final, Lorayanipta, del UPRE. Entonces, Colegio Nacional, Colegio Germán Buch, Ucataki. Ecuaste, niagua, hilata, presidente, amparaparo, carpeta, loctataje. Pero, jaque, janio, igualactante, y aquí paste, siwa, jani, ucajluras, caspate. Nayaja, wale, amtawaita, ucacamapurito. Chaja, hilata, alcalde, hilata, presidente, Evo Morales, upan, consincha, pajiwa, uca, aprobut añapa luras añapa uchau hilat anchit kama haniti ma maini ma modulo educativo uthap kitu ta ka municipio pata kama ya pero intinglado na ka posia lore hata na intinglado chau chau a proyecta taski aka hichaj maimara wa papel pampan churani prito 2000 2 millón ukampi wa pusi tinglado akat dos área urbana dos en área dispersa rural señak ukan ya chastu kana ka zwali kiskite Hichara churu informe alcalde Chori, 35%, 50%, 45%, ukamanki. Pero plazos tiniag, niag, takatanaki. Ya es latan, entonces como consejo educativo jamaja, nayag toda empresa ampais takanta. Acá, munapayatwa evo siu la capat y la teboja, que teja, que ognir municipio tej, nairakata tukuikani. Premio ni niwa siwa, pero hay uk munasao na nakaha, hasta empresa ampachi puriapta, rechaza abjetua, alcalde janiu. Kititi, jupan munatapakwa, empresa uskusi, y chakunamsa, anchitaha ya suspendido. Observacionan, ki mating lato todavía, kapatankwa. Kamao? Waliki, kunano kamstuk tenyan? Walikiwa, nairakataro sarantas kakinyan, isistua nayaha hilatas, padres, madres de familia, sigue apoyando a sus hijos para que estudie. Naya ukmunta, yokalbo y miluawa y churunja, gracias Evo Morales, equidad de género Hualikiwa, entonces libertad tanije ukuliaka, miluawas, yokalbuas estudie ñapaj, naira katarsaraskeñaj, ¿no? Ayukua, naya asista, aukinakta y kanakaja, yanapta, panawanakapar, jepuro, panaka apjaniwa, gobierno apnakeresa, municipio apnakeresa. Ayuk, sañmunta. Allá ya quinta sección para Takamai. Allá ya aquí para aquí.